terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que ha secado justo en mí. Te ha llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo de la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. No, no, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Comprendo, puedo ver el amor que un día yo te di. No hay nada en tu interior, es por eso que te vas alejándote de mí. Y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Y ahora estás tú sin mí. ¿Qué hago con mi amor? El que era para ti con toda la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Ya estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú serás solamente para mí. ¡Gracias!